¿Y esta es Mori, verdad? Sí, esta es Mori. Yo creo que lo que sí. Está hecha en León. Sí, bueno, está hecha en León. No sé si es en Fernández o tal, pero... Sí, esa está. Sí, es en Fernández, si lo pone, Fernández. La gente se iba a León a hacer las fotos. Claro. Sí, yo me acuerdo cuando la primera... No, cuando la primera comunión a lo mejor fue a Bilio. Allá. Cuando la primera comunión, no me acuerdo, pero si no, sí. O las estudios que daban las queridas, sí, veníamos a Salazar, yo me acuerdo de venir a Salazar, perfectamente, a hacer las fotos, ¿eh?